Muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por venir y estar con nosotros esta tarde. Yo voy a presentar un poco en grandes rasgos el propósito del informe y algunos de los hallazgos principales. Y luego Manuel me va a ayudar como a concretizarlo en algunos de los casos y el contexto mexicano. Y vamos a tratar de dejar suficiente tiempo con nuestras presentaciones para tener una buena conversación después. Un poco para empezar, yo quiero compartir un poco el motivo atrás de esta investigación. Manuel y yo hemos estado colaborando desde hace muchos años y hemos visto en los últimos años un incremento en el número de demandas que han estado llevando las empresas mineras en contra de estados en América Latina, en particular en casos en donde las comunidades están poniendo sus vidas para defender su tierra, su territorio, su agua, sus vidas frente a la incursión de la grande minería. Y con esta preocupación y para entender cuál es la implicación de esas demandas para las comunidades, quisiéramos documentar y analizar qué significa este amenaza. También hemos estado colaborando juntos en un proceso de solidaridad con el movimiento antiminero en El Salvador desde hace 2007, cuando en ese entonces una empresa minera canadiense inició una demanda en contra del gobierno de El Salvador por no haberle otorgado un permiso ambiental para la operación de su mina de oro, y que llevó este proceso frente a un tribunal de arbitraje en Washington para tratar de socavar un proceso de resistencia de muchos años por parte de la comunidad en el departamento de Cabañas, que realmente ha puesto en jaque a este proceso desde 2002. Y fue un proceso de una campaña tanto con mucho trabajo local, nacional e internacional, que terminó en un fallo en contra de la empresa, que dio paso a abrir el espacio nuevamente para que el pueblo salvadoreño, después de 12 años, pudo lograr la prohibición de la minería metálica en su país. Y hubo varios aprendizajes en todo este proceso de trabajo solidario que pensábamos que era valioso poder compartir y intercambiar con otros que estaban enfrentando amenazas parecidas. Y al fondo también todo ese esfuerzo está dirigido a abrir ese diálogo y con esto buscar y ver cómo podemos seguir construyendo mayores enlaces de solidaridad con pueblos que están defendiendo su territorio y también contribuir a fortalecer el movimiento en contra de este modelo tan nocivo, tan destructivo y que se expresa tanto también en este tipo de mecanismos como el arbitraje supranacional en el marco de los tratados de libre comercio. ¿Por qué usamos la metáfora de un casino? Pues vemos estos procesos de arbitraje supranacional como un juego de azar altamente asimétrico. Estos son arbitrajes que son unilaterales. Solamente las empresas mineras pueden demandar a los gobiernos en este marco. Solo ellos tienen acceso a ese tipo de recurso. Se escuchan sus reclamos en tribunales que son cerrados, con un panel de tres abogados corporativos altamente remunerados, elegidos por las partes, las empresas el gobierno, que frecuentemente se reúne en secreto. Ahí no tiene acceso las comunidades, las organizaciones que están peleando por su tierra y su territorio, sino esos pasan en otro lugar. Y también se rigen esos procesos singularmente por los derechos de los inversionistas, tal cual como se encuentra en los tratados de libre comercio y a veces en otros acuerdos o contratos que pueden ser bilaterales también, pero tienen ninguna obligación de tomar en consideración la vida, los derechos ambientales, los bienes naturales que son vulnerados o están en peligro. Y no podemos equivocarnos y pensar que estos tribunales son algo como una corte de justicia, tal como lo entendemos en nuestros países. Un abogado que trabaja con un bufete en Washington que solamente defiende a los gobiernos, llama a ese tipo de tribunal y ese tipo de arbitraje el lejano, lejano oeste en el derecho internacional. Porque son procesos plagados de errores, mentiras, de tergiversaciones de la realidad que muchas veces no son corregidos, especialmente cuando todo pasa en secreto, bajo, atrás de puertas a donde no tenemos acceso. Y yo creo que eso es importante en el momento de analizar ese tipo de riesgo y lo que significa para los pueblos que están enfrentando procesos o en dónde se han llevado procesos, especialmente atacando procesos efectivamente de resistencia y, o de rendición de cuentas. En nuestro análisis, y para decir que esas demandas se encuentran o están siendo llevadas en contra de gobiernos en muchas partes del sur global, en todo el mundo, también en contra de algunos países en el norte, y el sector extractivo en general es el más proclive a usar este tipo de mecanismo, y cada vez más. Casi 30% de las demandas que se lleva de arbitraje internacional están siendo llevadas por la industria extractiva. Entonces, de esas demandas que se han llevado hasta hoy en día, nosotros analizamos 38 que han sido los que han estado llevados por empresas mineras en particular en contra de gobiernos en América Latina, empezando desde 98 y con más frecuencia desde ese entonces. Encontramos, y también para agregar que la región con más demandas es América Latina, también con casi 30% de las demandas. De las demandas que nosotros analizamos, esos 38 casos, encontramos en 2/3 de los casos hay algún nivel de resistencia comunitaria. Y las medidas que están en disputa tienen algo que ver con el hecho de que las mismas comunidades están defendiendo lo suyo o están reclamando las violaciones que han sufrido. Ups, ¿qué me pasó? Ah, ya, no está acá. Además, revisamos justamente qué tipo de medidas, porque ahí lo que están reclamando las empresas tiene que ser alguna medida gubernamental. Esto podría ser muchas cosas. En algún caso hemos encontrado hasta que fue un orden de una institución, un órgano de los derechos humanos internacional, como fue en el caso de la mina Marlin en Guatemala. ¿Espero? ¿O voy? ¿O sigo? En una hora se va a okay. Bueno, en 1/3 de los casos que revisamos, más de una docena, las empresas están disputando medidas, decisiones de cortes, implementación de políticas públicas, decisiones de organismos de los derechos humanos internacionales, decisiones que tienen que ver con derechos indígenas y con la oposición de la comunidad directamente. En más que la mitad de los casos está en disputa decisiones o medidas para la implementación o la modificación de normas ambientales o normas mineras. Y en 1/3 de los casos está en disputa medidas vinculadas al manejo de los bienes naturales por los gobiernos a través de la nacionalización o ajuste de los marcos tributarios. Entonces, es decir que en la vasta mayoría de esos casos, o sea, de alguna manera las empresas están realmente atacando a los logros de las comunidades y quienes han estado defendiendo sus tierras, territorio y medio ambiente. ¿Quiénes están llevando esas demandas? Pues más que la mitad son empresas mineras canadienses, esto un reflejo del rol desproporcional de este país de origen de las empresas mineras transnacionales hoy en día, su importancia en el financiamiento del sector minero globalizado? Entonces, esto es un reflejo de esto. También encontramos que hay empresas de varias otras partes del mundo, desde Chile a Sudáfrica, a Suiza, que también han llevado estas demandas. Y más que la mitad, y esto es un punto quizás curioso, son empresas mineras de exploración, o son empresas que en el momento de llevar su demanda no tienen ninguna mina en operación en ningún lado. Es decir, no tienen ganancias, no tiene ni ingresos más allá de lo que pueden generar en bolsas de valores, y que de alguna manera este tipo de demanda está siendo facultado por empresas terceras que están invirtiendo en ese tipo de demanda. O sea, que están prestando millones de dólares, porque eso es lo que cuesta para llevarlos, a otras empresas, con la esperanza que van a ganar millones o cientos de millones luego de esto, van a recoger una parte ellos. Pero también es decir que empresas mineras que no tienen ninguna minería en exploración ahora pueden especular con ese tipo de demanda a través del arbitraje internacional y a ganar millones de dólares a pesar de nunca haber llevado a cabo ninguna operación de casi nada. Pero más allá del dinero, yo voy a terminar con este punto y pasar la palabra a Manuel. Quiero hablar también que más allá de la compensación que se puede lograr o intentar lograr a través de este arbitraje internacional, también hay un término que se llama el efecto disuasorio, o en inglés la traducción directa sería como el efecto de enfriar, por eso pongo la red de la noche, que se viene el invierno, ¿no? No todos creen que existe, no todos creen que es un problema, no siempre lo ven, pero esto puede ser el efecto de disciplina, de la posibilidad, la mera posibilidad que podría haber una demanda, puede generar decisiones en los gobiernos para no aplicar la ley o para no generar una política pública a favor del pueblo. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, en 2008 hubo un... Bueno, esto... En 2008 hubo un caso de un decreto constitucional que se aprobó que debería haber extinguido casi todas las concesiones mineras en todo el país por falta de consulta previa con las comunidades, por sobreponerse con fuentes de agua, áreas protegidas, etcétera, que nunca se aplicó. Y parte de lo que estaba amenazando o percibía la amenaza era la posibilidad de que se llevara demandas en contra del gobierno. Igual ha pasado en el caso de Guatemala, en donde se percibió la posibilidad de una demanda desde la empresa canadiense Goldcorp, porque hubo un orden de la Comisión Interamericana ordenando al gobierno de Guatemala suspender la mina Marlin, que estaba en operación, que había generado muchos daños en la salud, en el agua, en la vida de los pueblos, que nunca había dado su consentimiento para la operación de esa mina, que nunca se aplicó. Entonces, o sea, puede haber un efecto que congele o que enfríe o que disuade la acción de los gobiernos a favor de los pueblos, a pesar de leyes, decretos, órdenes de derechos humanos muy concretos que deberían cumplir y que no se cumple. A veces usando esta excusa, puede ser una amenaza real. Y también a veces se sabe que una demanda concreta también puede abrir espacios de diálogo entre, bajo coacción, por supuesto, entre las empresas con los gobiernos para tratar de arreglar disputas por fuera de un proceso de arbitraje. Entonces, por un lado, hay ese tema de que las empresas mineras están tratando de extorsionar a los países por cientos de millones de dólares, a veces miles de millones de dólares, pero también, por otro lado, están tratando de jalonear para avanzar con proyectos y procesos que han sido rechazados por otro.